Yo digo, pues si tú no aparentas ni 18, pues así era, yo qué sé, pues así soy, pues ya está. Me regaló un coletero, porque yo entonces llevaba el pelo largo con una coleta, y se me perdió el coletero. Porque se perdió y ya está. No voy a explicar más, porque si no, esto va a ser un rollazo. The Cranberries, qué canción más bonita. Bien, a ver si pongo la voz mejor, porque la tengo un poco cascarra. Num Deudo, esta canción me gusta mucho, esta música. Bien, pues así se hacen los podcast. Aquí, sentado, y delante de la pantalla del ordenador, y delante del micrófono, y con el programa, estoy utilizando el programa Audacity. Un programa gratis, para hacer grabaciones de música y de voz a la vez, mezclarlo, todo muy bien. Puedo poner efectos, puedo hacer muchas cosas, pero por ahora no lo voy a hacer. Por ahora no lo voy a hacer. Por ahora no lo voy a hacer. Un programa muy bueno y además gratis, y espero que lo mejoren mucho, porque me gusta mucho cómo funciona. Y cuando lo mejoren y cobren por el programa 40 euros, que es lo que deberían cobrar, pues lo compraré y se van a forrar. Claro, pues así tiene que ser, que van a vender por lo menos 1 millón de copias. Y lo saben, que así. Venga, pregunta. ¿Cómo me llamo? Yo me llamo Io. Pero que me podéis nombrar Io. Y más que demostrar que estoy sano, no lo estoy demostrando muy bien, pero ya lo demostraré. Que esto es al principio, y a lo mejor no lo pongo. Y si pongo tramos, otros sí, otros no. Probando el 9, probando el podcast 9, todo correcto, entonces ok. Y así vamos a seguir hasta que esto funcione. Que yo esté escuchando algunos de los podcasts que he hecho antes y me han gustado. ¿Vale? Bien, pues todo correcto. Necesito la voz de nivel 5. ¿Voz de nivel 5? ¿Voz de nivel 5 ya? Canción de Blue Sprinting, I am on fire. Estoy en fuego, estoy ardiendo. Sonando el estéreo. He mejorado el sonido. ¿Sí? Estoy haciendo pruebas. La música sí se oye en estéreo. Y abrió el printing y hace gracia que se oiga en estéreo, la música. I'm on fire. A ver si lo hace Blue Sprint también como el cantante original. Porque el cantante original sí que canta bien. Y Blue Sprint es regular. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head and leave and cool my desire. Oh, I'm on fire. Oh, I'm on fire. Oh, I'm on fire. Oh, I'm on fire. Si lo hace bien, si lo hace bien, si lo hace bien. Soy un cantante. Eso ya buena. Ay, me han dicho si da un ceporro, pero no me lo termino de creer. Me han dicho que es la tontería de ti. Han dicho, sí, es un ceporro, sí. Inglés sí sabe inglés. Pero lo demás es un ceporro. Pero, ¿qué? Que me han mentido mucho. Y me han dicho, sí. Me acuerdo cuando me vio la primera psiquiatra, ¿no? Desde hace años, porque me han tratado de loco muchísimas veces. Si yo oía voces. Y ella sí oía voces. La psiquiatra. Acaban todos malamente, ¿eh? Menos los que son buenos. Claro. Pero no sabéis lo que hay. Que no te creas que se pueden oír voces. Que sí se oyen voces, que lo pone además en la Biblia. ¿No os creéis la Biblia? No soy religioso, no soy cristiano. O soy católico. Y decía Cristiano Ronaldo, hoy no me siento muy católico. Porque Cristiano Ronaldo es católico, no es cristiano. Yo no informaros y verás cómo es así. Los cristianos creen en Cristo, en Jesucristo. No lo voy a poner casi nada, ya ves tú. Porque esto no es interesante. Mira, una canción muy bonita. What lovers do. Y estoy consiguiendo el estado bueno, voy a continuar, que por ahora va bien, así con un poco de sueño. Cuando bebo café, que parece que el café me da sueño, y las pastillas para dormir me despiertan. Sí. Entonces, no, me despiertan las pastillas para dormir, me da más sueño. Y te iba a decir, entonces... Iba a decir, entonces me voy a tomar unas pastillas para dormir, para que no me dé sueño. Que tengo. Pero qué curioso. Tenía un sueño siempre. Es decir, por el día, pero por la noche no tenía sueño. Y entonces no voy a dormir ni por el día ni por la noche. Y voy al médico y me receta pastillas para dormir. Y mira qué bueno. Es recetarme las pastillas para dormir y esa noche puedo dormir perfectamente, pero con un sueño que tenía. Pero es que las pastillas para dormir ni las he tocado, ni he abierto la caja. No, no las he abierto. No me las he tomado. Las tengo ahí encima del microondas. ¿Esta canción cuál es? Pues lo voy a mirar. Este se llama Matt Simmons, Catch and Release. There's a place I'm going. No one knows if I breathe real slow. Y bueno, pues me receta las pastillas y arrétame las pastillas y puedo dormir por la noche. Digo, así está bien. Y sin gastarlas. Muy bien. Pero ahora tomo café y me da sueño. Que te quiero muchísimo, Arcioncilla. Que estoy... Tú me has vuelto loco. Pues a ver, pues tendré que ir al médico a ver si me cura. Porque tú no me curas. Porque tú de un beso me curarías. O me volvería más loco, a ver. Yo creo que me volvería más loco. Por eso los hiper mega superpoderes del universo me han dicho no podía estar juntos. Porque es así y te has vuelto loco. Pues imagínate si te da un beso. O más de un beso. Te vuelves más loco todavía.